Jueves 3 de marzo. Vino pues Jesús a Betania y halló que Lázaro estaba en el sepulcro. Juan 11, versículo 17. Pensar en un amigo que está en el sepulcro es recordar su fallecimiento y todos los detalles que suelen acompañar a episodios de esa naturaleza. El discípulo Tomás y su grupo dieron todo por concluido, se volvieron fatalistas y por eso dijeron: vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11, 16. Jesús vio propicia la oportunidad para enseñarles que si hay fe en Dios, no está todo perdido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Que la muerte no sea la última palabra. Los estaba preparando para que enfrentar los difíciles momentos que se avecinaban. ¿Para qué? Para que creyeran en sus enseñanzas. Es así. También hoy nosotros necesitamos esa misma esperanzadora energía que da solo Cristo. Todos conocían su realidad allá en aquella caminata hacia Jerusalén, hacia el maltrato, hacia la muerte. El Señor sabía dónde iba, lo que le esperaba, y no deseaba sembrar más dolor en sus amigos. Quien debía ser confortado y consolado es el que consuela, es quien los fortalece. En la actualidad, ¿sabemos nosotros contra qué debemos sobreponernos, contra qué fuerzas negativas debemos pelear y no perder la fe? Pienso que es importante saberlo para salir airosos de las batallas de nuestro diario vivir, sin olvidar que el Señor también estará ahí. Una reflexión de Alicia Gonet para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.